Te quiero de vuelta en mi vida, de nuevo, de los Carpenters. Want you back in my life again. Buenos días, Alexis Aispurúa. Muchas gracias, Alexis. También Mónica Lugo nos acompaña. Mi hermana Hilda. Gracias, Hilda. También tenemos a Angie, a Jezibel González. Muy agradecido también a Jesus, Rasta Jesus. Walter Marín dice presente en esta programación. Muy buenos días, Walter. Lupita de Ríos, Jezibel González. Están disfrutando buena música. Ahorita viene el top 5 del año 88. Va a estar